Buenas tardes, bienvenidos al Terror Podcast, soy Caputo, nuestro presentador, y estoy otra vez con Calvo, Espósito Calvo, di hola. ¿Estamos cogiendo carrerilla o qué, Caputo? Sí, la verdad es que sí. Esta semana no tenía muy claro porque digo, no sé si mejor grabar alguna tontería que empiece yo a decir, además con lo de Essen, tengo tema de con lo de Essen, para 7-8 episodios, vaya, estaba escuchando el podcast de Bislúdica y digo, este año de Essen me interesan 0 juegos, todo lo que he escuchado. Qué mal, ¿no? ¿Cómo ha cambiado lo de la feria, no? ¿Tú no lo ves así? O hemos cambiado nosotros o las dos cosas, porque yo estoy casi seguro que el que le pille de nuevas la afición vive todo esto con todo ese entusiasmo. Yo, que no sigo mucho, pero he visto un par de vídeos, algunos de gente conocida y otros un poco más random. Y claro, le ves toda esa cobertura y esa pasión por, pues eso, pues por cubrir la feria y veo el entusiasmo. ¿Qué sucede? Que yo es que no, nunca he estado ahí. Entonces, claro, a mí me cuesta, de hecho, hablaba el otro día con, no me acuerdo quién me contaba, dice, bueno, Calvo, esto creo que no es para ti, conociéndote, estar esperando colas, estar con el rollo, claro, el rollo mitómano tampoco me va, o sea, yo no voy ahí, si me cruzo con un autor conocido, yo no digo, ¡ay, va, el autor conocido! Yo digo, no, no sé si me explico, pero eso hay gente que sí que le entusiasma, entonces, pues yo creo que sí que les gusta y lo disfrutan. Y nosotros yo creo que ya hemos pasado por esa cuestión de estar escuchando el que te recomienda el juego tapado, el que está pendiente de qué es, no sé, cuáles son los 5 juegos de los que más se hablan, junto bueno, con la cuestión. Hombre, a mí sí me interesa a ver los juegos que salen y las cosas que la gente dice que tal, pero claro, cuando oyes la gente que te habla de 40 juegos y tú dices, joder, tío, es que me interesa ninguno de esos, tío, que me parecen todos un rollo y además ninguno de ellos dice, wow, qué pedazo de juego. Y digo, bueno, no sé, no entiendo muy bien. No entiendo muy bien la feria, cuando vuelves a una feria y no dices, bueno, este y este son los juegazos del año, ¿no? No sé. No les ha dado tiempo, tío. Si tú ves una mayoría de canales, y esto, te repito, no es ninguna crítica negativa, sino es una cosa que creo que objetiva. La mayoría de los canales vuelven ¿con cuánto? Con decenas de juegos. No te ha dado tiempo a digerir, no puedes digerir eso, tío. ¿Cómo vas a digerir traerte 20, 30, 40, 50, 60 juegos? Es imposible. Esto lo que tienes es un atracón de información, de estímulos, de portadas, en el mejor de los casos haber jugado un turno a un juego y hacerte una idea, o alguno que, bueno, que juegas una partida por la noche ya en casa, un poco relajado, pero es inviable, ¿no? Entonces, incluso igual no estás ni relajado, igual estás abrumado de estar todo el día jugando y juegas a un juegazo y pasa desapercibido, ¿no? Que también es una cosa que te puede pasar, creo yo. Estás tan hastiado de jugar que juegas otra cosa y otra colocación y en realidad igual es un pedazo de juego. Es muy difícil, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Fíjate que ahí hay una cosa que a lo mejor me voy a contradecir ahora, pero el hacer esto una vez, de cuando en cuando, y ese exceso, ¿no? Si se quedara solo el exceso en esto, la cuestión, y ahora vamos a encadenar también con esto, porque vamos a hablar del exceso también en el tiempo y cómo eso al final contamina, influye en la experiencia, ¿no? Y si el exceso fuera puntual, que es como siempre, en principio las festividades tenían esa característica, ¿no? Una festividad es el momento en el que hay un exceso. Y un exceso de gasto y un exceso y un lujo. El lujo es de algo como limitado para ese momento. Y claro, es que esto ha cambiado. Ya todos los días son fiesta en el sentido de que no hay un día especial en el que pasen las cosas. Hemos sustituido los festivos por los eventos. Hay un evento continuo, un evento técnicamente y etimológicamente es algo que viene de fuera. Entonces no lo vives ni siquiera como algo propio de lo comunitario, de lo social, sino como algo hecho para ser consumido, una mercancía más. Es un lujo puntual, adquiere precisamente ese carácter de lujo, del exceso, de lo llamativo. Cuando estás continuamente en el exceso, pues ya no es, ni siquiera es destaca por eso. Imagínate ser un reseñador de estos que todos los días tienes 50 juegos nuevos para reseñar, tío. Es que justo hablo de esto, tío. Es que estaba escuchando el otro día a un canal que básicamente contaba esa sensación, que lo hemos escuchado ya otras veces. No viven, tío. O sea, es que dice, literalmente, eso ya se lo escuché a Adam, como lo dijo públicamente, pues esto yo creo que se puede contar, Adam, el de la mesa de Adam. Pero también lo ha contado Sergio de Análisis Parálisis, que yo a veces les escucho y dices, bueno, sois al final el resultado de lo que os habéis autoimpuesto, pero te da un poco de pena porque te dicen, es que yo no tengo vida. Alguno te lo ha dicho literalmente, es que no tengo vida, es que yo de aquí, del estudio, voy a casa y no hago otra cosa. Pero es que luego tienes a los amateurs, que es peor. Dice, yo es que voy del trabajo a casa Y en casa estoy todos los días ya con las reseñas, porque efectivamente, claro, si se tienen que preparar 5 juegos a la semana para reseñar, o 3 o 4, alguien que trabaja, alguien que tiene luego su vida, es que claro, es inviable, tío. Te tienes que leer el manual, tienes que prepararte la partida, tienes que jugar al juego para, por lo menos, jugarlo con una partida. Es, claro, el otro día he escuchado esas palabras, es que estamos obsesionados con esto. La palabra obsesión y esa, pues eso, esa sociedad del rendimiento. Tú tienes que rendir, no sé, es que es... Y ahora vamos a enlazar ahora con esto también, con la cuestión de los tiempos en el juego, sin necesidad de llegar a ese punto de, bueno, del influencer o del comunicador o del creador de contenido, ¿no? Bueno, pero efectivamente. Pues venga, presenta el tema. Vamos a seguir un poco hablando de la duración de los juegos, ¿no? ¿Qué más le podemos añadir a la duración de los juegos, según tú? Venga. Pues la semana pasada estábamos un poco con ese asunto, ¿no? De, oye, un juego de 5 horas me compensa, me renta, como se dice ahora, me renta jugar un juego de 6 horas. Es que no me renta, no tengo tiempo para dedicarle a esto. Y llegábamos un poco a esa conclusión en la que hoy vamos a profundizar todavía un poquito más, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿el juego qué es? Si el juego no es por definición ocio, si jugar a un juego de mesa con amigos, digamos que sería casi una de las cuestiones más prototípicas de ocio, que es. Además está el gran dilema este de, joder, si estás jugando y te lo estás pasando de puta madre, mejor que dure 8 horas, que no que dure 3 horas, ¿no? Al pasártelo de puta madre, ¿no? El problema no son las horas, sino las horas muertas, ¿no? Que ese tiempo era un tiempo en el que tú estás aburrido, pero aburrido no es que la cosa vaya lenta, es que tú de verdad pues no lo estés disfrutando. Entonces, hacíamos un poco esa defensa de la contemplación a la que vamos a volver ahora. Que primero, no todas las experiencias de juego tienen que ser siempre la excelencia y en todas tiene que ser una cuestión nueva, ¿no? A veces en la repetición es donde vas a encontrar la profundidad y donde vas a poder pues disfrutar de verdad de la experiencia completa. Pero además de lo que es la duración así en grosero, una partida dure 5 o 6 horas y si es más escandaloso o menos, o si disponemos de ese tiempo o no, que creo que realmente es el fondo del asunto, y disponemos de ese tiempo, si conseguimos reservar ese tiempo de calidad para disfrutarlo para nosotros mismos y con los demás. Ahora me venía a la cabeza, no, vamos, yo he hecho un poquito de trampa aquí, porque el tema realmente se lo escuché a Filamento Lúdico, Pepe Pedraz y Jordi, que estuvieron hablando hace 2 programas, o el programa pasado en Filamento Lúdico, precisamente de este asunto, pero con otro enfoque. Ellos hablaban del onboarding, de el inicio, la preparación de un juego y cómo un juego te introduce en el tema, te hace sentir inmerso. Claro, lo hacían en cierto modo desde la crítica, decir, bueno, es claro, pero es que hay veces que me limita o me quita las ganas de jugar a un juego el hecho de saber que la preparación ya me va a llevar 20 minutos o media hora. La explicación de juego, que no viene en el tiempo de duración de la caja, van a ser otros 20 minutos o media hora. Y luego recogerlo va a ser otro tanto. Entonces, todo era desde un poco la crítica. Y la crítica, a mí me pareció que es la crítica es del juego esa que no tenemos tiempo para dedicarle al juego. Entonces partían de esa premisa. Oye, los juegos mienten, las cajas mienten. Te pone que va a durar 90 minutos y nunca dura 90 minutos. O si voy a jugar con Jordi, me decía, ¿no? Pepe, muy, muy simpático. Decía, si yo voy a jugar con Jordi, en la caja pone 15 minutos. No, yo sé que no van a ser 15 minutos. Claro. Al final se nos va a ir. Claro, porque es la primera partida, porque lo tienes... Y claro, yo lo que pensaba según les escuchaba es decir, ¿cuánta razón tienen? Pero a la vez, ¿y qué problema hay? Me he juntado con un colega. Efectivamente, la preparación de la partida no va a llevar 15 minutos. Disfruta de esa cuestión, de esa ceremonia del té, ¿no? De preparar el juego, de la anticipación que todo eso lleva. Ya, es que te has tenido encima que leer el reglamento. Joder, si te paras a pensarlo un momento... Si estrenar un juego fuera lo mismo, esa fiesta que debería ser, cada vez que compras un juego nuevo que debería ser un poco más espaciado, joder, disfrutar de la lectura del reglamento y de lo nuevo que hay debería ser algo también disfrutable en sí mismo, ¿no? Debe ser un placer en sí mismo. Y se ha vuelto un problema porque justo lo que hablábamos antes, sin necesidad de ser un influencer, a veces que tienes ahí acumuladas cosas y... Te voy a decir que al principio de la afición, yo por lo menos a mí me pasó y seguro que a ti también, o a mucha gente seguro que también, al principio de la afición me gustaba mucho leer reglamentos porque descubrías, ¿no? Leías un reglamento y dices, hostia, qué mecánicas tan chulas, ¿no? O qué dinámicas pueden salir de aquí, o qué ya solamente leyendo el reglamento ya salivabas, ¿no? Decía, hostia, lo que se viene aquí, qué interesante, ¿no? Y pero claro, se lo voy a con el tiempo. Así que es verdad que se pierde un poco, ¿eh? Pues fíjate, eso, se pierde un poco, pero cuando vuelves y reduces, yo he estado ahí y de un tiempo a esta parte he ido reduciendo mucho lo que entra en la colección. Entonces, cada vez que entra un juego nuevo, nuevo de verdad, para mí es todo ese disfrute de conocer las mecánicas, prepararte el juego, consultar las reglas para llegar luego a la partida y que la partida fluya. En eso sí que les doy la razón, sobre todo en una comparto, vamos, realmente comparto todo. Lo que pasa es que algunas de cosas las comparto desde esa crítica de, oye, esto quizá no sea un problema, ahora vamos más al fondo de otras cosas, quizá no sea un problema del juego, sino de cómo vivimos nosotros el juego. Pero sí compartía una que es verdad que hay veces que un juego se te puede hacer lento. Por ejemplo, para mí estar parando muy continuamente en un juego a consultar reglas, y sí que es una de las cuestiones, a lo mejor esto es subjetivo, pero no, eso ya sí pasa, me parece tío, que son parones. Una cosa es que una partida se, no sé, pues la disfrutes jugándolo de una manera más eso, más relajada, que no tengas que estar corriendo, venga, a ver que terminemos esto y así jugamos a otra cosa y así aprovechamos el tiempo. Eso no me va tanto, pero tú en una partida tengas que parar porque tienes que estar consultando 18 veces las reglas, al final ves que el turno anterior esto ha sido un error, ya parece que la partida no está siendo lo que tiene que ser porque no te la has preparado bien. Yo a eso intento de prepararme hecho, bien. De hecho, te voy a añadir ahí algo, ¿eh? Yo creo que había que añadir en los juegos de mesa, había que añadir, porque yo me di cuenta en la partida del archipiélago ese que jugamos la última, había que añadir la figura del como en los juegos de rol, del máster, ¿no? Tú cuando hay una duda de reglas, el máster dice lo que él piensa y eso va a misa y chimpún. Y luego, más adelante, cuando se acaba la partida, pues si algún jugador quiere mirar las reglas y ver, oh, pues no, según el FAQ de la edición 4.7, no se hacía así, sino que se podía hacer de otra manera. Vale, pero durante la partida tenía que haber un tío que fuera como la figura de no voy a decir de poder, pero de ley, ¿no? Que sea la del tío que se ha leído la regla y que su palabra, o sea, el tío dice, pues yo creo que esto se tiene que hacer así y punto. No se discute en ese momento, se hace y se acabó. Y yo creo que nos falta eso, porque muchas veces jugando en los juegos de mesa, sí que es verdad que dices, es que esto no sé si sería así, no sé si... Voy a mirar la BGG, voy a mirar no sé qué, te pones a mirar, te pones a buscar. Tenía que haber un tío que era el que se había leído la regla y decir, mira, esto se hace así y punto. Y luego ya lo miraremos, pero ahora para seguir adelante vamos a hacerlo así y punto, ¿vale? Pero yo creo que habría que tener esa figura de poder, ¿sabes? Como en los juegos de rol. Cuando hablamos en un momento de hace ya unos cuantos programas de las reglas no escritas, me parece que era Steiner con el que estábamos cogiendo las referencias, uno de los argumentos que él daba también es ese, que los jugadores tienen que pactar unas reglas no escritas sobre cómo se va a resolver los problemas y todo ese metajuego, en cierto modo también es parte del juego, bien, hasta un punto. A mí hay un punto de ese metajuego que, repito, ahí sí que a veces me rompe el ritmo de partida y me hace que me saque incluso un poco de la inmersión el tener que estar consultando reglas, llamando a no sé quién, que este se lo sabe, porque a veces puede ser el grado de detalle, pues condicionar demasiado la experiencia de juego. Entonces, esa es la única excepción que yo hago a esta cuestión de prepararlo. Y lo que defiendo es que toda la preparación de la partida, el propio setup, el haber tenido las reglas antes, el día anterior a lo mejor haber ido preparando ya, para mí es una parte de la experiencia de juego. Entonces, fíjate, enlaza con algunos principios de lo que se podría llamar la psicología de la felicidad. Hemos hablado, yo creo que también de este tipo alguna vez. Daniel Gilbert tiene un texto de divulgación más o menos conocido que es Tropezar con la felicidad. Que lejos de este nombre que parece que es una especie de libro de autoayuda burdo que te pueden vender en el VIPS, no, es un libro bastante interesante de divulgación con un montón de experimentos que te daban datos de cómo pensamos y cómo funcionamos en esto. Y él, la premisa básica es que la felicidad está en la antesala de la felicidad. Que tú el hecho de poder decidir cosas y tener una amplia red social es lo que mejor correlaciona con la felicidad. Y el hecho de decidir qué es lo que vas a hacer, anticiparlo, es casi más disfrute y segregas más todo ese circuito de recompensa, dopaminas, etcétera, que la propia actividad en algunos casos. Y esto dices, hay una parte de verdad, ¿eh? Cuando estás preparando, oye, que cada mañana con los colegas te estás preparando las reglas y verás tal, lo disfrutas a veces casi tanto como la propia partida. No, eso es verdad. Cuando estás sin... Dale. No, que digo que sí, que es verdad. Además, ya te digo, yo las últimamente había perdido mucho la afición esta de preparar una partida, de leer un manual. Y sobre todo es por una cosa que dijo Pablo el otro día, y tenía mucha razón, cuando hemos cambiado la forma en la que elegimos los juegos que vamos a jugar. O sea, ya no lo elegimos por... Antes lo elegíamos por comité, ¿no? Llevábamos todos ahí las cosas. ¿Queréis jugar a esto? Bueno, ¿y a esto? ¿Y qué tal? Ahora no, ahora cada uno, cada día decide uno. Y el que decide lo que va a jugar la semana que viene es fulano. Y luego va Mengano, y luego va el otro, y luego va el otro, y luego me toca a mí. Y claro, el día que te toca a ti, pues tú, yo por lo menos me tomo tablas en el asunto, ¿sabes? Yo cojo y digo, me voy a preparar esto, me leo mis reglas, me busco el mapa del juego que me interesa, me hago una preparación. Y oye, lo disfruto, la verdad es que lo vuelvo a disfrutar como antes. Pero es algo que antes no hacía, porque decía, ¿para qué me voy a preparar un mapa del Age of Steam de tres jugadores, de Japón, de no sé qué? Si no, vamos a jugarlo, al final jugaremos otra cosa y al final pasas de prepararte nada, ni ver los vídeos, ni nada. Te saltas esa parte y la verdad es que cuando tú te cargas un poco con la responsabilidad de decir, el fin de semana vamos a jugar a esto que yo lo he planeado, pues venga, tal. Esta mañana mismo he estado pintando unos counters de un juego, porque digo... de aquí a poco quiero sacar este juego, cuando me toque mi turno voy a sacar este juego y necesito que los counters, porque los counters del juego es el joder, ya se me ha olvidado cómo se llama el juego, pero bueno, es el juego este de las islas estas, archipiélago, el archip, no, joder, bueno, luego lo miro, el Conquest of Paradise ese, joder, ya me ha venido. El Conquest of Paradise tiene un juego que tiene cuatro counters de cuatro colores y hay dos colores que se parecen muchísimo y son, parecen los mismos. Y cada vez que saca el juego ese ha sido un fracaso la partida porque la gente se confundía con los counters, tío. Y cogí el otro día, tío, saqué las pinturas de pintar miniaturas y me lié el brochazo ahí con los counters. Dije, a tomar por culo, los pinto por encima, tío. Y me han quedado que los miras y son feos, pero que te quiero decir que esa parte de decir... me voy a preparar esto y tal. Y estaba pintando los counters, estaba pensando, joder, qué partida más chula, no nos vamos a pegar, tal. Me tengo que empezar a leer el manual, a ver unos vídeos, ya. Voy cogiendo esa dinámica. Y oye, quieras que no, eso es una parte del disfrute del juego. Pero el sistema que has dicho de cómo elegís los juegos tiene mucho más de ideológico y de filosófico, en cierto modo, de lo que puede parecer. Porque tú al final estás poniendo un sistema en el que tú vas a tener que ceder en algunas ocasiones a lo que otro, entre comillas, imponga. Y tendemos casi a lo contrario. Cada vez somos todos, y esto a veces decimos, no, las nuevas generaciones, no, nosotros también. Todo el mundo es cada vez, no, yo, mi tiempo es importantísimo, yo no voy a sacrificarme por el resto. Es un individualismo que ni siquiera cedes en este tipo de cuestión. Que debería ser, incluso aunque lo pensases de manera egoísta, oye, cede, porque si tú cedes, el otro también cederá alguna vez para jugar a lo que tú. No, no, entonces, en esa búsqueda, no sé, del grupo perfecto que juega a lo que a ti te gusta, pues al final vas limitando cada vez más y siendo cada vez más estrecho de miras. Con lo cual tú estás con eso que estás haciendo, son dos cuestiones las que estás haciendo. Una manera mucho más comunitarista de hacer las cosas, pero también te estás exponiendo a otra cosa, a otras cosas nuevas. Te estás alejando de la, no sé, de la cámara de eco, te estás alejando de la endogamia, te estás exponiendo a tener que hacer algo que es que antes era elegir un juego, era elección por comité, vaya, eso es de política de toda la vida. Vamos a hacer esto por comité, cuando se hace algo por comité, tío, se hace una puta mierda que acaba siempre en medio de los gustos de cada uno. Ahora lo que hacemos es... Bueno, lleva a una dictadura de la mayoría, que suena muy democrático y muy bien, pero claro, con eso te estás cargando la diversidad, ¿no? Te estás quedando con lo que opina la mayoría, que está muy bien, claro, pero sí. Hay veces que en una cosa como jugar a un juego de mesa, que no es clavarte a astillas en las uñas, oye, pues alguna vez jugar a otras cosas igual tampoco viene mal, aunque no sea el género que a ti más te gustaba. Y entonces, por otra parte, en un grupo social, igual las cosas también tienes que a veces también intentar integrar o hacer las cosas de lo que quiere la minoría, no solo lo que impone la mayoría. No, pero que... Pues hay más ideológico de lo que parece. Sí, claro, sí, pero que además de eso ya te digo que yo por lo menos he descubierto que ha salido esta segunda capa después de esa toma de decisiones, de ese decir voy a jugar a lo que no quiero, pero de vez en cuando voy a jugar a lo que yo quiero, sino que es cuando me toca a mí realmente me lo estoy currando, o sea, me lo estoy currando porque a mí me interesa, porque digo, quiero hacer esto y quiero jugar a esto, pues me lo voy a currar. Y antes no lo hacía por la sencilla razón de que pensaba que no lo íbamos a jugar. Digo, ¿para qué voy a sacar el Conquest of Paradise y tal si esto no lo vamos a jugar? No lo va a querer jugar nadie. Pues ahora, como les puedo obligar, pues... Me aprovecho. Claro, pero además le das otro valor a la experiencia, ¿no? Porque ya tienes también una parte de responsabilidad, quieres que esa partida salga bien, te curras todo eso, te lo preparas, vas también con una expectativa, con una incertidumbre respecto a ver cómo va. Todo eso forma parte de la experiencia de juego. Entonces, la preparación Yo creo que es una parte, pero se preguntaban eso, ¿no? Ellos en el programa. Oye, ¿pero la preparación forma parte de la experiencia o no? Joder, para mí la preparación y toda esa, eso, toda esa liturgia incluso de preparar en algunos juegos es más notable, ¿no? Yo qué sé, en los juegos de roles ocultos, el hecho de el repartir los roles, que te toca, que no, tiene esa parte. Pero en un Twilight Imperium, por ejemplo, toda la preparación previa que tiene muchas veces el juego de montar el tablero. Es que eso es lo que te quería decir ahora, que precisamente al nosotros hacer el método este de elección de juego de mesa, cuando me toca a mí elegir, es como si esa semana yo organizase un Twilight Imperium, que no es un Twilight Imperium, pero es como el evento, ¿no? O sea, yo organizo el evento esa semana, con lo cual yo por lo menos me lo tomo un poco más, es decir, voy a buscar algo que me interese, me lo voy a currar un poquito y ya está. Pero es como si estuviera organizando el Twilight Imperium, como tú dices. Es verdad que hay juegos que tienen unas características que hacen que toda esa preparación todavía tenga más carga. Decía Roy, que hoy no ha podido estar, que es una pena porque nos hubiera, yo creo que ha dado grandes titulares, que él en alguna ocasión para montar y desplegar un wargame, pues la quedada ha sido eso. Es la sesión de juego ha sido realmente toda la preparación, prácticamente el setup, más que empezar a jugar. Y que lo han disfrutado tanto, ¿no? Me parecía entrever que un poco el argumento era ese. Y lo he disfrutado tanto como si hubiéramos terminado la partida, porque todo esto, pues al final es partida también, es el plan, es que es lo que voy a hacer, es lo que anticipo, es ya la estrategia que voy a seguir, porque es muy importante cómo me despliegue, va a condicionar después, con lo cual yo ya estoy, ¿cómo no? Ya estás tomando decisiones, ya estás jugando en cierto modo. Es verdad, estoy viendo ahora un poco aquí la colección, ¿no? Y es verdad que hay juegos que tienen setups que pueden resultar a veces como un poco más lentos. Estoy viendo el Station Fall tiene un poquito de, en fin, que te lleva igual 20 minutos, 25 a montar la partida. Bueno, pues hay que intentar darle la vuelta a lo mejor a esto. ¿Qué puedo hacer durante esos 20, 25 minutos que vaya involucrando ya a la mesa en la que ya vayamos cogiendo un poquito de cuerpo? Hay otros juegos que también lo ponen fácil. El juego de rol, sobre todo, los juegos de rol, obviamente la preparación es una parte nuclear de la partida. Es que ya esto es la inmersión, es el empezar a identificarte con el personaje, el elegir cómo va a ser todo eso, claro, tiene muchísima, muchísima carga. Entonces, cuando lo vemos desde la crítica y lo pensamos un momento y dices, joder, es que qué pereza jugar a esto porque ahora lo tienes que montar. Es el momento a lo mejor pensar que algo no estamos haciendo del todo bien, igual en la ficción, ¿no? Yeah. Yo me hace gracia porque últimamente sí que me doy cuenta que cuando quedamos y estamos haciendo un setup inicial bastante largo, estamos sacando cosas de cajas y eso, yo me he dado cuenta que siempre nos ponemos a hablar, oye, ¿qué tal? Pues ¿sabes? No sé qué, tal, uy, se me cae el micrófono. Y la gente se pone a hablar, ¿no? Y se habla de sus cosas, de su vida, de sus historias, de las películas, de las series, no sé qué. Y hay momentos en que acabamos de hacer el setup y seguimos hablando durante un poco hasta que alguien dice, bueno, vamos a empezar ya aquí a jugar. Y está bien también eso, porque estás, eso, has quedado con los colegas, pues tiene la parte un poco también de, oye, estamos relajados, estamos a esto. Precisamente este es el argumento de esta cuestión de la prisa, la prisa ya no solo por la prisa, sino por la productividad, ¿no? Hemos quedado y como hemos quedado tenemos que jugar a tres cosas, porque si no, no hemos aprovechado. Joder con el aprovechamiento. Es una de las cuestiones en las que entiendo la lógica de que las... Pero esta... lógica absoluta del rendimiento, que es un poco la crítica. Entonces, bueno, hablaban de esto, nos podemos ir al otro extremo, hablaban del final, de los finales de sesión, ¿no? Y también un poco esa crítica, joder, a veces terminas una partida y ahora a contar puntos. Y decía Pepe que es muy rolero, entonces la experiencia narrativa le va mucho y eso de ponerse a contar puntos en un juego que es una ensalada de puntos y dices, si es que al final te vuelves a tirar no sé cuánto tal, que a mí ya me da lo mismo la puntuación. Además, cuando tú ya intuyes que te han metido una paliza porque has visto claramente que el otro ha combado todo lo que se puede combar y tú no has hecho nada, estar comprobando cómo te han doblado en puntos, toda esa parte encima es lenta, ¿no? Entonces dices, bueno, esta, no sé, hay a mí me gusta, me gusta la parte final de los juegos cuando tú piensas, ¿no? Fulano ha jugado bien, entonces, ¿qué ha jugado bien? Yo creo que este tiene que... Y cuenta los puntos y Esa historia que tú tienes en la cabeza, pues matemáticamente se cumple, ¿no? Dice, ah, vale, este tiene 37 puntos, claro, porque yo notaba que durante la partida había jugado muy bien, pero cuando acaba un juego y tú dices, joder, este que viene a jugar, este que mal ha jugado, y de repente este que no se ha enterado de nada de la partida, que estaba todo el rato preguntando, que no tal, y de repente dices, coño, y este ha hecho 43 puntos y el otro ha hecho 41, digo, esto es una mierda. En ganar de tirar. Es verdad. En los juegos que van con puntuación tienes esa parte claro, para mí, esto es para mí otra cosa muy subjetiva. Todos los juegos que tienen una historia y que la pospartida es volver a comentar lo que ha pasado, pues tipo Insondable, Galáctica, República de Roma, muchas veces la pospartida, que pueden ser 30, 40 minutos, una hora, hablando de lo que ha pasado en la partida, bueno, es apasionante. El Clock Tower te pasa muchísimo, sobre todo en las primeras partidas, cuando empiezas a jugar, eso tiene toda esa parte de comentar después. La Guerra del Anillo, no sé, todos estos juegos que tienen una épica alrededor, la parte de pospartida a mí parece pues igual algo tan disfrutable casi como la propia partida, ¿no? Decía Pablo el otro día también que teníamos que reservar un tiempo después de las partidas a ciertos juegos para hacer un poco de charla, ¿no? Pospartida, ¿no? Pues hemos acabado esta partida, ¿qué os ha parecido, no? Y comentar, decía que nunca comentamos lo que nos ha parecido las partidas ahí en el grupo y que teníamos que hacerlo. Y en realidad, para algunos juegos sí que, hombre, no todos, porque en juegos no hay nada que comentar. Pero no solamente por comentar la historia que se haya dado, sino por comentar pues yo veía esto, yo pensaba esto, ¿no? Y creo que eso también incluso se podría considerar tiempo de partida, porque también es, yo creo que es una cosa que sería muy, muy disfrutable. Vaya, la charla que hemos tenido con el juego este del oh, ya se me ha olvidado el nombre, joder, el del archipiélago, se me había ido el nombre. La charla que hemos tenido en el canal de chat del archipiélago ha sido épica. Ha sido charla pospartida en diferido por chat, pero ha sido bastante épica, vaya, bastante reveladora, diría yo. Es que claro, todo eso, en cierto modo, está formando parte de la experiencia, de la experiencia de juego, de la experiencia lúdica. No es solo ser eficiente. A veces, si lo miras desde esa, con esas gafas, ¿no? En el que todo es eficiencia, todo tiene que ser productivo. ¿Ves cómo encajan como muchas piezas del puzzle, ¿no? Y que muchos de los problemas que le encontramos a los juegos tienen que ver con lo acelerado, con las prisas, con la necesidad de que todo sea. Las críticas al AP, que yo las hago y las sigo haciendo, pero en parte el AP es, pues eso, oye, hay que tomarse el juego como si esto fuera. Y yo las voy a seguir haciendo, ¿eh? Pero a la vez dices, hay un punto que no solo es que me esté rompiendo el ritmo, sino parece como que voy atropellado por la vida y todo esto se tiene que jugar a un ritmo y se tiene que. Joder, lo que pasa es que lo del AP es un problema, vaya. Siempre lo he visto un problema y siempre lo sigo viendo un problema, vaya. Cuando estamos jugando y siempre hay alguien que se queda ahí, venga, hombre, venga, venga, venga, si está claro, hombre, venga, vamos. Te dejo de macho, digo, de verdad. Es que es un tema de ritmo, ¿vale? Cuando tú tienes un ritmo, ¿no? Y es pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Van los turnos, ¿no? Y van el ritmo de la partida y el ritmo de la historia, el ritmo. Es como si estás viendo una película en la televisión y de repente se para el ritmo, se frena en seco y estás ahí un rato y dices, coño, se me ha ido el ritmo, ya no sé lo que estoy pensando. Esas cosas son un poco desagradables, vaya. Esta semana hemos jugado al Clash of Cultures ese y el juego tiene un problema de ritmo brutal, vaya. Pero brutal. Luego lo comentaré en la parte del juego, pero el juego funciona muy bien. Por el offline, ¿no? Por el tiempo muerto. No. Yo no creo que tenga downtime ni creo que tenga nada. El juego tiene un problema de ritmo porque empieza la partida y tú empiezas muy bien. Empiezas, bueno, hacemos esto. Y estás todo el rato haciendo cosas. Pero llega un momento en que el juego tiene un reloj que se acaba en el turno 25, no sé qué turno es, pero en el turno 25 se acaba el juego. Bueno, pues el juego está calculado que a partir del turno 22 tienes 25.000 fichas en la mesa, 27.000 acciones, tienes eventos extras, tienes un millón de cosas. Y encima de que tienes todo eso, que lo cual alarga muchísimo los turnos. Yo cuando se alargan los turnos y dices, ahora hago esto. Y dices, joder, con el ritmo que tenía el juego al principio y ahora tienes tantas cosas para hacer, intentas encadenar todo, intentas y pierde muchísimo ritmo. Y encima, que ese es otro problema del juego, que ya lo diré luego, pero bueno, encima es que se le va el ritmo al final al todo porque tú estás jugando de una manera y el juego se acaba en el turno 25. Como sabes que se acaba, pues vas a hacer cosas que tú no has hecho en toda la partida, ¿vale? Que es otro problema que tiene el juego. Pero el juego tiene un problema de ritmo. Vale. Y la gente que te hace análisis parálisis o los juegos que tienen un problema de ritmo son un problema, ¿eh? Fíjate, estaba pensando que ya a veces no es solo la pérdida de tiempo, sino la sensación de que no estamos todos en la misma actividad. Decía Jordi una no sé, una expresión que me pareció bastante buena, que es que él echa un poco la bronca, lo decía también un poco de una manera un poco punitiva. Si le quitamos esa carga, yo creo que queda mejor el asunto. Él dice que cuando juega un juego y le toca el turno a alguien y dice, me toca a mí, él dice, no, te toca siempre, nos toca a todos. Y tiene, la verdad es que tiene mucha razón, porque es lo que te está diciendo es, oye, esto no va de que cuando te llega el turno entonces te pones a pensar. Porque ya no es la cuestión de que si se pierde más tiempo o no se pierde tiempo. Quitando esa lógica de la cuestión del tiempo, es que parece que durante todo el resto del tiempo no estabas a lo que sucedía. Y es importante también estar en la partida cuando los otros hacen cosas. Porque esa otra lógica también es como muy de optimizador. No, yo, digamos que desconecto cuando no me toca el turno, esto no va conmigo, para después, cuando ya me vuelve, poder concentrarme al 100%, estar fresquito y entonces ya tomar las decisiones y alargarme todo lo que sea necesario. Sí, eso. Por una parte dices, bueno, sí, pero por otra es, oye, digamos que se supone que estamos haciendo todos una cosa a la vez, que todo el mundo debería estar más o menos involucrado en esto. Este argumento lo hemos dado alguna vez con la cuestión del Galáctica. Tu turno son todos. Tu turno no es solo cuando tienes que tomar una decisión. Tu turno no es dar la orden ejecutiva. Lo que tu turno es cada vez que pasa una cosa y se tiene que tomar una decisión, que opines, que digas, que persuadas, que colabores, que todo eso es lo importante. No, sí. Y estás aportando todo el rato en la partida. No, como tú dices, tu turno es todo el rato. Y tienes razón. Y te puedes despistar en un momento y se te ha ido el santo al cielo o lo que sea, vale, pero hay gente que juega en las partidas y se les va el santo al cielo todos los turnos, y todos los turnos tienes que estar, venga, que te toca. Esas cosas son muy molestas. Y ya te digo que yo creo que el problema del ritmo y el problema del no prestar atención, el problema, todos esos problemas son, eso sí que son duraciones de partida que te lastran, tío. Eso es lo peor de las partidas, Yo creo que lo condiciona, y ya digo, veo la doble cara, la de la cuestión del tiempo como tal, pero también te hace sentirte un poco alejado. O sea, es como si estuvieras viendo en el otro el querer optimizar, porque obviamente lo que estás es descansando, mientras que no estás en el juego, estás descansando para luego poder hacer lo más eficiente. Pero es tan desconectado eso, o sea, es tan poco, ¿cómo decirlo? Estás centrado tanto en ganar y tampoco en sociabilizar, que hay una parte que dices, bueno, respetabilísimo, claro, pero no sé, hay algo aquí como que no me termina de encajar del todo. Como que la experiencia de juego creo que tendrían que ser más cosas, no solo el buscar la victoria, sino el compartir el espacio y el tiempo de una manera un poco más relajada. Sí, también la culpa muchas veces la tiene el diseñador, ¿eh? Yo hay juegos que son muy dados a eso, ¿eh? Al decir, esto al final se alarga, esto al final te va a hacer alargar el juego, te va a hacer alargar las decisiones, y esas cosas el diseñador las tenía que cortar. Yo, por ejemplo, los 18XX es muy típico cuando dicen, llega un momento en que tú apuntas en un papel, cada turno gano 50, y es turno 1, 50, ¡hala! ¿Tú cuánto ganas? 37, y los cuatro últimos turnos los haces así. Porque son gente que ya sabe lo que hay, dicen, ya nada vas a mejorar nada, ni vas a cambiar nada, ni... Pero aún así, hay juegos de estos, tío, que es que la gente está 50, a ver, me toca, y tú, hombre, pero si está claro que no puedes hacer nada, ya no vas a improvisar nada, o vas a improvisar tan poco que la media hora que vamos a estar aquí nos la estás matando, ¿eh? Eso es muy desagradable, la verdad. Hay cosas que sí, pero a la vez, fíjate que me gustaría defender también un poco la posición de, oye, si tienes que pensar, pues piensa, si tienes que darte tiempo. Mira, un tema más o menos recurrente que además ha salido últimamente en más de un programa, que es el de las narrativas, ¿no? De la narrativa incrustada. Normalmente siempre ponemos en valor la emergente, el contar una historia que se va creando, y se suele ser muy crítico con la narrativa incrustada, con los textos que hay en los juegos. Y yo voy a hacer una defensa a favor de esto, porque a mí sí que me gusta de repente pararme a leer la carta del Galáctica con el tema o del Insondable, con qué es lo que ha pasado, cuál es la crisis que tenemos, porque eso me da una capa. Es que la partida dura más si lo lees. Claro, ¿y qué? O sea, si ya vamos a estar 3 horas y media, ¿qué más da 3 horas y media o 4 horas menos cuarto? ¿Sabes? Que le añades un cuarto de hora más de partida. Pero relájate, relaja la pelvis, ¿qué más da? Pues cuarto de hora más o media hora más. Y ese tipo de cuestiones de, bueno, es que ahora estoy jugando un juego y me paro y te tiras 5 minutos leyendo un texto en el Arcan Horror. Pues sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué prisa tienes? ¿Te esperan en casa? Pues si te esperan en casa, la próxima vez dices, no sé a qué hora voy a llegar. Hoy vaya, hoy, claro, tómate un poquito más de margen, o no tienes que bajar al parking a ponerle el ticket al coche. Ole, te bajas el ticket y no tienes. Lo que estoy intentando hacer una defensa ahora es de hay que intentar vivir con menos prisas y darse el tiempo que sea necesario. Sí, yo sé que tú estás aquí por la labor de decir que hay que dedicar el tiempo que hace falta, y yo estoy de acuerdo contigo, pero hay muchas veces que la gente considera que una cosa es el tiempo necesario y no lo es, ¿vale? Sobre todo cuando lo dice una persona unilateralmente, y dice, espérate, que me voy a esperar aquí un rato a esperar a que me salga la estrategia. Y claro, eso no es lo mismo que decir, voy a leeros esta carta para dar un texto y que todos tengamos más trasfondo, ¿no? Es totalmente diferente. Pero bueno. Bueno. ¿Quieres añadir algo más? Yo creo que nos ha quedado un tema largo. Sí, bueno, yo creo que hemos complementado un poco el asunto de los tiempos, yo creo que del otro día. Y y ya digo, el resumen es que creo que hay veces que tenemos que darnos un poco más de tiempo y tener un poco menos de prisa en todo, incluso en la misma, no solo en las propias partidas, sino en la preparación de todo y en la aceleración en general. Si te hago una pregunta, a ver si eres capaz de responderla. ¿Qué juego más corto de duración te parece que cuenta la historia más impresionante de los que tú hayas jugado? ¿Juego alguno así? Historia. Que tú hayas jugado y digas, coño, 10 minutos y en mi cabeza tenía que montar una... historia, pero tampoco es historia. El hombre lobo de una noche es lo primero que me viene a la cabeza, en el que en poco tiempo pasan muchas cosas y ahí tal, pero sí. No llega a ser una trama, no sé. No, pero sí que es verdad. Además, la gente... ahí en ese juego es que cuento unas historias súper improvisadas. No, que yo no he dicho que ese fue el turno anterior, que yo no. Y como dura un turno nada más, una sola votación a la de tres, hostia, es que ese juego sí que es express ese juego. Ese juego se juega poco, ¿eh? Hombre, es verdad que yo, es un juego que sí que se ha sacado en muchas jornadas cuando salió. Yo recuerdo tirarme 4 horas seguidas jugando en Villamayor en las jornadas que hacíamos vinculadas con la Nómada, la Liga Nómada, y ese lo enganchamos, y claro, como era el mismo grupo, que íbamos poco a poco sacando nuevas estrategias, nuevas tal, te enganchabas, ya empezabas con el metajuego. Metajuego de las partidas anteriores, claro. Pero, ¿y cómo hacíais para evitar las trampas? Porque yo ese juego tengo una cosa con las trampas, porque se vota todos a la de tres, ¿no? El señalar era o algo así, ¿no? A la de tres, todos. Sí, ¿cómo haces tú para que la gente no haga así? Sí, señalo para allí, pero en realidad. Por lo general, tío, soy bastante confiado, soy bastante ingenuo, aunque la gente no te digo trampas, ¿sabes? Trampas es una palabra muy fea, pero tú sabes que cuando dices, venga, vamos a votar todos ahí, haz uno así, y tú ves que parece que va a ir a un sitio y de repente claro, otro. Sí, no sé. No recuerdo así mucho conflicto con esto. Si ¿no? Digo, yo siempre he pensado que ese juego tenía ese problema. Digo, es que este juego, el problema que tiene es este, tío, que cuando va la gente a señalar, ¿a quién me echamos? Y todo, dice, va alguno que va así como en cámara lenta para decir, ah, todos votan a este, pues yo también. Me uno aquí al charco. Estaba pensando en juegos que con poco hagan mucho. Estoy viendo el 13 días por aquí, el Watergate, que dentro de lo que cabe son juegos más o menos cortos y que con pocas reglas te crean un poco de historia. Estoy viendo el Tiburón por aquí, que también con poco hace mucho. El Legendary, que con pocas mecánicas, el Legendary Alien, el Legendary Matrix, el Legendary... pero esos juegos son más largos, ¿no? Esos juegos, la partida dura un rato, ¿no? Claro, eso ya es con poco, me refiero, con pocas reglas. Lo que pasa que son en tiempo, estás haciendo todo el rato lo mismo. Y fíjate lo engañosos que son esos juegos, porque al final estás haciendo unas cuentas aritméticas muy elementales y con 4 cartas ya te meten como una cierta sensación de trama. Yo la verdad es que el juego que he jugado que me contaba la historia más espectacular me pareció el Station Fall, ¿vale? Ese fue el último juego que jugué que dije... Es que, tío, sí. Qué sacada de chorras han hecho los diseñadores esto, vaya, porque es que con pocas cositas, a uno le pones que son marines, otros son científicos, otros son no sé, y de repente con eso se crean unas sinergias ahí, unas cosas ahí, tú. Claro, tío, pero es que tú te pones a ver los trasfondos de los personajes y tienen también, dentro del trasfondito que te ponen, aunque no sean de unos textos demasiado largos, pero tú sabes que hay ahí un científico, un ingeniero que está hasta los cojones de la estación espacial, le tienen ahí esclavizado y quiere que pete la maldita nave espacial. Sí. Y la reta telepática está hasta las narices de que investiguen con ella y quiere también que esto pete. Y el otro, el de la planta carnívora, está enamorado de la planta carnívora, entonces quiere que alimentarla a través de... Y todo eso tiene su historia. y la otra, la que se ha infiltrado, lo que está intentando es encontrar unos datos esas grabaciones en las que sabe todo lo que pasa, lo quiere enviar a la prensa. Pero que aparte del trasfondo, directamente te hace también como unos bandos, ¿no? Te pone que unos son los oficiales, oficiales, claro, otros son los que quieren salvar la Tierra, otros... Y claro, de repente en la partida se crean unas sinergias ahí, tú dices, es que este tío va liado con este, pero porque se han aliado, porque en el fondo son igual hijos de puta. Claro, es que la magia que tiene es que los intereses que tienen unos u otros, que puedan ser temáticos, es que luego en la mecánica y en lo que tú haces se plasma. Entonces ahí conjugas las tres cosas, la cuestión mecánica con la dinámica y con la cuestión estética de los trasfondos. Entonces, es que, claro, eso es cuando, es que cuando más juego, o menos... Ese juego es una obra maestra y, como dices tú, sin texto narrativo, sin que te vayan saliendo eventos que te cuenten ahora chimpún, me parece espectacular. Estoy viendo por aquí en la colección el 2 de mayo, tío, un juego yo creo que... injustamente tratado, ¿no? El 2 de mayo, yo creo que con unas mecánicas también muy elementales, pero termina representando un poco esta cuestión del, ¿sabes? Del evento, tío. Vamos a dejarlo aquí. Los oyentes que nos digan qué juegos con poca cosa cuentan una historia muy espectacular para no solamente... No, yo más que nada la pregunta esta es... más que nada porque parece que nos estamos quedando con que el juego te dura 7 horas para ser épico. Yo estoy seguro que hay juegos que duran 10 minutos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el Race for the Galaxy. El Race for the Galaxy dura nada y te montas una peliculilla en el tablo. Ahí empieza ahora un montón las máquinas que se reproducen, otro va haciendo la batalla naval. O sea, uno va al ejército, otro va... Y cada uno se monta su peliculilla y las partidas duran un pedo, vaya. Pero que vamos, que la gente que nos cuente en los comentarios qué juego les ha parecido que con poco cuente mucho. Calvo, muchas gracias. Sí. Y por la continuidad, Cabuto. Ah, hombre, a ver si nos vemos a la siguiente. Habrá que hacer una sección 3, turra 3, de la duración de los juegos. Si sacamos otra cuestión con la que alargarlo, ya hicimos una pequeña trilogía. Esta, si se nos ocurre alguna otra cuestión de cómo enlazar con las cuestiones de tiempo, pues fíjate, ya se me está ocurriendo que el tiempo sea una mecánica. No lo digas. Esto es. Hay que dejarlo cliffhanger para la próxima. Calvo, di adiós. Adiós. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a esta sección dentro del tablero. Ya sabéis aquí que suelo hablar de las cosas que juego últimamente. Y hoy voy a dedicar todo el programa de hoy a hablar de un juego de Uwe Rosenberg, ¿vale? Que suelo jugar habitualmente a ellos. Y hoy voy a dedicar el programa a hablar de Nusford. Nusford es un juego que esta semana estuvo de actualidad porque se saldó. La verdad es que ha tenido una publicación en castellano bastante accidentada, porque este juego lo anunció una compañía, después se dio cuenta de que había perdido los derechos o algo así, y tenía las copias en almacén que no podía venderlas, después lo vendió, y ahora unos años después se ha saldado, pero vamos, a precio de filler, precio de filler básicamente. Bueno, Nusford es un juego de Uwe Rosenberg y es lo típico suyo, es un puzzle de acumulación de acciones y de eficiencia en producción y ese tipo de cosas, ¿vale? El tema es lo de menos, somos pescadores en un fiordo en Noruega que tenemos que gestionar la madera y el pescado en la región y vigilar nuestra compañía naviera y rendir tributo y darle la importancia que merecen a los ancianos del pueblo. Vamos, ya lo digo yo, que el tema da un poco igual y simplemente es una pátina para el juego. El juego parte de una idea que es hacer una especie de juego de este estilo, de puzzle de eficiencia matemática y de puzzle de optimización, pero minimalista. ¿Vale? En el juego solo hay 3 recursos, que son el pescado, la madera y el oro. Y el oro es un recurso difícil de conseguir. Realmente hay madera y pescado. Y el oro se consigue, pero te cuesta bastante más y es bastante más preciado que los otros dos. Así que realmente son 2 recursos y 1 extra. Y en tu juego, en tu turno, lo que vas a hacer es tienes 3 trabajadores para toda la partida y coloca los 3 trabajadores para hacer acciones en un tablero central, ¿de acuerdo? El juego no está aquí, no es como en Agrícola que tú vas creciendo los 2 trabajadores y consigues, hay una progresión. Aquí hay 3 trabajadores y es lo que tienes para toda la partida. El juego no está ahí. ¿Qué puedes hacer con esos trabajadores? Pues puedes hacer acciones, que son típicas, las voy a resumir. Una acción es la acción loser de coger un poco de dinero. Otra acción es coger barcos, construir barcos. Al construir barcos, los barcos los colocas en un track y el número que se ve en ese track es el número de pescados que vas a conseguir al principio de cada turno, con lo cual vas a conseguir más pescados, que es uno de los recursos del juego. Para eso vale construir barcos, pero construir barcos te cuestan madera, pescado y oro, ¿vale? Correcto. Otra opción que tienes es conseguir ancianos. Hay un pool de ancianos en la principio de la partida que tú te los coges y te los vas llevando a tu tablero. Y los ancianos tienen una cosa curiosa, porque realmente lo que te dan los ancianos son más acciones, algunas acciones incluso que están repetidas en el tablero, pero en el tablero no puedes colocar las piezas si hay otro las ha colocado. Es decir, si hay un espacio que solo cabe un trabajador, pues no puedes colocar más trabajadores ahí, con lo cual a veces tener un anciano te permite tener una acción privada solo para ti, lo cual es bueno. Para eso es lo que valen los ancianos y es una de las condiciones que te puede dar la partida. Después otra cosa que puedes hacer con tus acciones es emitir bonos de tu compañía. Me explico, cada jugador tiene como una compañía naviera y emite acciones de ella. Esto no, el juego no es un juego de acciones, nada por el estilo, es un mecanismo muy sencillo para que el juego tenga un poco más de complejidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues vamos a empezar con dos acciones emitidas y tres acciones por emitir. Las acciones sin emitir te van a quitar dinero al final de... Te van a quitar puntos al final de la partida, con lo cual tienes que emitirlas, ¿vale? ¿Y para qué valen las acciones? Bueno, pues cuando emites una acción ganas dinero, que es una de las formas que el recurso esté difícil de conseguir. Pero a veces esa acción que tú sacas no es para ti, sino que se pone en un pool común. Y hay otra acción que es comprar todas las acciones que hay a la venta en el tablero. ¿Y puedes comprar acciones a otros jugadores? Sí, puedes comprar acciones a otros jugadores. Y luego ya veréis que eso tiene una importancia. Ya os digo que no es un juego de acciones. Simplemente es una cosa para complicar un poco más la partida. Pero emitir acciones es una cosa de la que puedes pasar o a la que tienes que ir para no perder puntos. Luego, otras acciones que puedes hacer es manipular el terreno. Tú tienes un terreno, cada uno tiene un terreno que tiene bosques, ¿vale? Tiene espacios vacíos que te quitan un punto y luego bosques que los tapan. Y tú puedes hacer con esos bosques cosas, que es lo que usas para conseguir el otro recurso del juego, que es la madera. Puedes podar los bosques y entonces consigues uno de madera por cada recurso, o puedes quitar los bosques, conseguir mucha madera, pero ese espacio queda vacío. Y los espacios que hay debajo del bosque, pues fíjate tú que te van a quitar puntos al final de la partida, con lo cual es mejor tener bosques o tener lo siguiente que te voy a decir que puedes comprar. Lo último que puedes hacer en el tablero es comprar edificios. Hay unos edificios comunes para todos que vas cogiendo y esos edificios los colocas y te dan un bono extra, ¿vale? Un bono puede ser un bono inmediato, un bono al final de la partida para puntuación, un bono para ir progresando. Esos edificios los vas a colocar en tu tablero. En tu tablero no hay mucho sitio donde colocarlos, a menos que quites bosques. Pero si quitas bosques, te dan puntos negativos y los edificios te suelen dar puntos positivos. Lo de los edificios tiene una cosa curiosa, bueno, es muy típico de Rosenberg esto, pero tiene una cosa curiosa, que es que hay tres tipos de edificios en todos los mazos, A, B y C. Los A's son para conseguir recursos e ir acelerando el maquinillo económico, los B son de media partida, que ya te permiten hacer cosas más grandes, y los C's son de final de partida. ¿Cómo salen esos edificios? Bueno, pues los A's y los B's aparecen todos, pero los C's en una ronda se te dan unos cuantos a ti en la mano privados que solamente los puedes gastar tú o que sabes que van a salir. Y llegada otra ronda, todos esos edificios C se bajan de todos los jugadores y se ponen en común. Con lo cual, los que no hayas construido tú, te los puede construir otros, pero tú has podido afinar tu estrategia para beneficiarte de lo que van a hacer esos edificios. Y ya está, básicamente eso es lo que haces en cada turno, distribuir los jugadores entre esas cosas, construir barcos, coger ancianos, coger acciones, manipular el terreno y construir edificios. ¿Qué pasa? Que al principio de cada turno es cuando se consigue la pesca, el pescado. Y el pescado no te viene directamente a ti, sino que el pescado se distribuye. ¿Cómo se distribuye? Pues imagínate que tú consigues 9 de pescado. Pues lo primero que tienes que hacer con ese pescado es darle a los ancianos de comer. Todos los ancianos que hayas cogido te van a ir comiendo un poquito de pescado. Hay otro mecanismo por el cual meter pescado a los ancianos es bueno, pero no voy a entrar en eso. Después, tu pescado lo tienes que colocar en tus acciones, en las acciones que tienes tú y en las acciones que tienen los otros jugadores. Y ojo, que tienes que colocar primero en las acciones de los otros jugadores antes de empezar a poner en las tuyas. Y el resto del dinero del pescado que te sobre lo pones en una cosa que se llama la reserva, que no es tuya y que no la puedes usar. ¿Vale? Para usarla tienes que usar otra acción que no os he comentado para no liar, que es coger todo lo que tengas en tu reserva y trasladarlo a tu suministro general, que es donde puedes realmente utilizar ese pescado. Bueno, pues ahí se da una cosa curiosa, porque tú puedes conseguir mucho pescado, pero como tienes que colocarle las acciones que has emitido a otros jugadores, pues ahí vas perdiendo el pescado y se van beneficiando otros jugadores. Así que tiene ahí un intríngulis que es mejor cuanto más jugadores juegan al juego. Y esto es el juego. Realmente hay una distribución con la pesca, luego se va consiguiendo, el juego se juega en 7 rondas y básicamente es eso. ¿Cómo es jugar a Nusfor? ¿Qué es lo que lo hace característico? Que es, ya que lo he jugado, es lo que os puedo decir, porque lo que os he dicho hasta ahora lo puedes ver leyendo las reglas. Bueno, pues lo principal de Nusfor es que el juego está en las cartas. El mecanismo está bien, el mecanismo es divertido, pero el juego está en las cartas. El juego te viene con 3 mazos. Luego hay expansiones que tienen más mazos adicionales, pero te vienen con 3 mazos el juego, que es suficiente. No vas a gastar en una partida todas las cartas del mazo, vas a gastar aproximadamente la mitad. Y lo que tú tienes que ver en la partida, de lo que se trata, saber jugar bien a Nusfor, es ver los cartas que han salido y hacerte tu cábala. Es decir, si me cojo esta, acelero el maquinillo y con esta hago esto, y con esta hago esto otro, y con esta tal, esta las construyo y voy a ir a que haya muchos edificios, o voy a hacer que haya muchos bosques y entonces no pierdo los puntos por eso, y edificios pocos, pero muy concentrados, muy caros, prefiero construir más barcos. Eso es el puzzle. El puzzle es el draft de las cartas que salen. Y eso es lo que hace que el juego sea variable y sea divertido. En un mazo de Nusfor vas a usar la mitad de las cartas. Así que incluso el juego te recomienda coger y jugar una partida con el mazo A, y luego con las que te hayan sobrado, jugar una segunda partida con el mazo A, con las otras cartas. De esa manera ves todas las cartas de un mazo en 2 partidas. ¿Echarte 2 partidas a esto? ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, es que ahí está el quid de la cuestión. Nusfor es un juego minimalista, y un problema que tiene Nusfor, un problema de percepción, es que la gente se lo puede comprar en plan de, un juego de Rosenberg, esto es como el Lejabre, o como el Agrícola, o como el Caverna, un juego duro, sesudo, y no, nada más lejos de tal. Ahí te puedes llevar un chasco, porque Nusfor es un juego minimalista y Nusfor es un juego rápido. Nusfor es un juego que se juega en una orilla y media, y ahí está la fuerza del juego. La fuerza del juego está en que te hace un puzzle que está bien, que es un poco solitario y que funciona como un tiro, pero que te lo juegas en una hora, en hora y media. Entonces, eso es lo que le da valor al juego. Si el juego durara 2-3 horas como otro Rosenberg, no sería tan interesante. Pero al ser tan rápido y tener que ir a saco, pues funciona muy bien. Y lo de jugarte las 2 partidas, yo lo veo. Y además hay otra cosa que es importante del juego, y es que las cartas y los mazos dan variedad. Es decir, que tú vas a jugar y cada carta que te sale te va a hacer que el puzzle sea distinto cada vez, que no es un apaño genérico o una cosa por el estilo. En definitiva, para mí, Nusfor es un juego que me ha sorprendido mucho. Para ser un juego de Rosenberg, sabéis que todos los años saca un juego y que suele ser lo mismo. Si te gusta ese rollo, pues lo juegas. Yo lo juego y me gusta, estoy acostumbrado. Aunque me haga siempre lo mismo, me da igual, pues es agradable, es divertido. Y Nusfor ha sido de lo que he jugado de él que más me ha convencido. Claro, esto no es un Agrícola, no es un Lejabre, pero es un digno second tier, es un digno segundón. Para estar muy arriba. Realmente me parece que está muy pulido, muy minimalista y muy centrado el juego, y está muy bien diseñado. El único problema que tienes es ese, la definición, el darte cuenta de que no estás ante un juego grande, sino que estás hacia un juego pequeño que es grande por la variabilidad. Y eso es un poco difícil. De hecho, me pasó una cosa curiosa, y es que este año saldaron también el Animales en la Granja, que era el Agrícola para 2 jugadores, y yo lo cogí con un poco de curiosidad para jugarlo, porque estaba baratillo, y dije, bueno, vamos a probarlo para jugar y tal. Y me di cuenta de decir, ostras, es que a esto no voy a jugar, porque tengo Nusfor y es mucho mejor que esto. Me explico. Animales en la Granja es una versión reducida del Agrícola para 2, que quita muchas cosas del Agrícola. No tiene los edificios, no tiene las cartas, y no tiene todo lo que tiene que ver con agricultura. Es solo la ganadería y el hecho de hacer los establos para colocarlos tal y hacer un puzzle de eficiencia. Lo que pasa con Animales en la Granja, incluso la versión que tengo yo, que es la que tiene todas las expansiones, es que las expansiones te vienen más edificios. Y más edificios, en un principio, debería parecer que hay más variedad. Pero en realidad, en Animales de la Granja, los edificios pintan poco. Es decir, siempre hacen un poco lo mismo, siempre son un poco iguales, y aunque tengas muchos, porque realmente la versión que tengo, pues te viene con 50 edificios, una cosa así, y salen muy poquitos en cada partida, pues cada partida no se ve muy diferente a las otras. Realmente el juego no está en los edificios, el juego está en el tablero de acciones y en que te aproveches bien de él. Pero en Neosphore el juego está en el tablero, pero sobre todo está en que tú veas las cartas y te calcules tu ruta y hagas una ruta estratégica para llegar a tu fin, que es conseguir más puntos que el otro y hacerlo de forma más eficiente. Entonces, me parece que Neosphore está muy bien, tiene mi sello de aprobación. Aprovecharos de él, si no está de oferta, pues igual lo conseguís de segunda mano barato. A mí me parece que está bien, sabiendo lo que vas a comprar, sabiendo que no es un Agrícola, no es un juego grande, no es nada así, es un juego de una hora, de hora y media, rapidillo, que va al turrón y que funciona muy bien. La gente lo suele jugar en solitario. A mí en solitario no me parece tan divertido porque el flujo del pescado me parece que tiene su gracia. Dos, tres jugadores yo creo que funciona muy bien. A dos funciona muy bien porque es como lo suelo jugar yo. Y me parece que es un juego muy digno, muy digno. Nada más. Eso solamente era lo que quería hablar. La semana que viene seguimos con otra cosa diferente. Bueno, gracias Roy. La verdad es que no sé dónde saca tiempo Roy para asistir a tanto podcast. Yo creo que se ha hecho un clon o algo en la casa, y unos clones los manda a otros programas y el clon bueno lo manda a este. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Éramos tres personas, vamos a Miguel, Pablo y yo. Y le tocaba elegir juego a Miguel y eligió el Clash of Cultures. Me cago en la leche edition. No sé cómo se llama la edición, es la Monumental Edition, ¿vale? Y es la edición que trae la expansión y trae un montón de figuras. Bueno, no sé cómo será. Jugamos con la expansión, jugamos con todo. La expansión lo que trae es que trae varios tipos de unidades, los elefantes, los caballos. Trae, cada jugador tiene que elegir una raza al principio, y Pablo era los egipcios, yo era los fenicios y Miguel era... Pues no me acuerdo de lo que era Miguel, no sé si era los griegos o los romanos, ya ni me acuerdo, porque él tenía una ventaja, joder, no me acuerdo ni qué clase era. Bueno, da igual, era, bueno, no voy a decir que no era temático, porque la verdad es que los míos, los fenicios, eran muy dados al mercado, a hacer mercado, hacer rutas comerciales, etcétera, tenía muchos bonos con eso, y el egipcio de Pablo le dejaba hacer varias cosas con los templos y las religiones, y hacía una autocracia a la vez. Tenía, la verdad que tenía también bastante bonos que parecían bastante interesantes. Y bueno, estuvimos ahí jugando la partida, empezamos una explicación así rápida porque habíamos visto todos el vídeo, empezamos prácticamente a jugar. Dijeron, bueno, vamos a jugar porque no sé si va a dar tiempo, ta, ta, ta. Y hubo un momento en que íbamos a las 12 de la mañana o así, y decía Pablo, joder, pues íbamos rapidísimo, si nos quedan dos eras nada más, cada era son como tres turnos, vamos rapidísimo, pero claro, los últimos turnos ya se alargó la cosa de la hostia. Es un juego de civilizaciones. Hicimos lo que se hace en todos los juegos de civilizaciones: te expandes, fundas ciudades, vas usando habilidades especiales que te dan más habilidades especiales, y con cartas de eventos vas haciendo eventos y te van pasando cosas. Tiene un árbol tecnológico bastante chulo, tienes tres acciones todos los turnos, con lo cual haces tres acciones y se acabó. Y el juego está bastante bien. Hicimos algún pequeño error con las reglas, sobre todo con los bárbaros. Y sobre todo Pablo, la verdad es que se benefició bastante, porque a Pablo le tocaron un montón de bárbaros alrededor suyo, llegaba Pablo, los mataba y se quedaba con la ciudad. Y claro, luego resulta que los bárbaros, en vez de cómo salían, tenían que haber salido, nosotros poníamos una sola tropa y tenían que haber salido con dos tropas. Digo, hombre, hubiese cambiado la historia un poquillo, creo yo, pero bueno, claro, le beneficia porque le dieron pues casi todas las ciudades que tenía, se las dieron gratis prácticamente. Con lo cual, claro, le benefició bastante, ¿no? Y bueno, salvo eso, creo que el resto sí que jugamos bien. Lo del árbol tecnológico estaba bien, los turnos iban bastante rápidos, todo funcionaba muy bien. Como digo, Pablo, un momento que dijo, joder, pues si es que son a las 12 o no sé qué, ya habíamos jugado ya 75% del juego. Ahora, si no queda nada. Pero claro, los últimos turnos la cosa se enroca. ¿Por qué? Porque teníamos cada uno 25.000 acciones, 25.000 fichas, había que hacer 4.000 cosas... Y claro, ya la partida encima se estaba acabando. Y lo peor que tiene el juego es que nosotros jugamos con la variante normal, que es que tú juegas a todos los turnos esos que te dan un track y ya está. Entonces, claro, que es lo que pasa en estos juegos, que cuando tú sabes que te quedan dos turnos, pues haces acciones que no harías nunca. O sea, si nosotros durante toda la partida no nos hemos pegado ni una sola vez, ni hemos hecho nada así contra el otro ni una sola vez, claro, de repente sacas todas las tropas de tu terreno y te lanzas contra el otro en el último turno. ¿Por qué? Como sabes que el otro no llega, pues dices, qué tontería. O sea, dejas todas las ciudades desvalidas, cosas que no has hecho en toda la partida, pero lo haces al final. Claro, esas cosas son súper anticlimáticas. Eso. Y a mí eso no me gusta nada. En los juegos que hacen así. Luego decía Miguel que había una variante que cuando acababa un turno se tiraba unos dados y si cuando salía cierta cantidad de valores, pues se acababa el juego. Claro, entonces está guay porque no sabes cuándo se va a acabar. Pues hacer una estimación. Pero claro, igual dices, va, pues me arriesgo ahora y me lanzo con todas las tropas. Claro, te quedas con el culo al aire. Igual nadie atacaría o nadie haría los suicidios esos finales que se hacen, que es que no tienen ningún sentido. Los juegos que tienen eso, tan mal. Como he dicho antes también, el ritmo, mientras que al principio el juego tenía un ritmo brutal de hago ciudad, muevo este tío, hago no sé qué, hago este árbol de exploraciones, ahora te toca a ti, venga, hago este árbol de exploraciones, hago un comercio, construyo una fortaleza, hago no sé qué, ahora pongo un barco, hago una pesca, no sé qué, ta, ta. Y claro, íbamos súper bien, a un buen ritmo, todo el rato haciendo, claro, llegabas al final y, a ver qué ahora, pues venga, voy a moverme aquí. Y ahora creo que voy a hacer una reclutar de no sé qué, porque tengo aquí cuatro tropas y aquí tengo seis tropas y tengo tres tropas más. Y claro, las acciones son muchísimo. Mientras que al principio las acciones son atómicas y son inmediatas, al final las acciones son muchísimo más largas. Encima, Pablo, por ejemplo, tenía, ahora gasto este recurso y me dan otros dos, otra acción. Y ahora hago esta acción y me dan un token de esto. Y hago esta acción y como tengo esta tecnología, me dan un token de esto. Y como hago no sé qué, me dan un token de esto. Y ahora con este token que me han dado y este token que me... Y claro, cuando tienes que estar cogiendo, dejando y haciendo, el ritmo se pierde totalmente en el juego. Es una pena. Es una pena porque el juego estaba muy chulo, ya digo, al principio. Luego al final, un peñazo. Los 4 o 5 últimos acciones, turnos de acciones, un peñazo. Se hacía súper largo... Yo qué sé, tampoco luego podías hacer mucha cosa, no sé. Yo creo que el juego se tenía que haber acabado. Es el típico juego que si te hubiera acabado antes, te hubiera dejado con ganas de más, hubiera mejorado muchísimo. Ganó Pablo al final. Es que el final además fue súper anticlimático, porque Pablo incluso llegó un momento en que me atacó a mí y me quitó una ciudad. Miguel me atacó a mí también y me quitó una ciudad. Y es que me daba igual, digo, si es que me da igual, si es que esa ciudad me da un punto o algo así, es que me da igual, es que no, es que llegaba un momento en que decías, es que me da igual que me quite las ciudades, me prefiero hacer, en vez de hacer una acción de venganza y atacarle yo a él para ganar igual un punto que le podía atacar, si por ejemplo se le ganaba a Miguel, pues bajaba una carta de acción de una misión y me daba 2 puntos, y digo, si es que más interesante esto, con lo cual es que el final me parece súper anticlimático. Lo de la misión estaba chulo, lo que pasa es que claro, también hay misiones que te dan puntos de victoria, pero es que hay misiones que son súper fáciles. Hay una misión que dice, hacer las 4 tecnologías, no sé qué, pum, facilísimo. Y otras misiones que ataca, no sé qué, y cuando acabe el ataque tienes que tener un elefante vivo, no sé qué. O tres ejércitos con un elefante cada uno. Cosas así súper raras, ¿vale? Había alguna misión, yo tenía algunas misiones que digo, esto es imposible hacer esto. Y había otras misiones que eran facilísimas. Entonces, claro, robar cartas y eso pues siempre beneficia. El final, ya digo, súper anticlimático. Contamos los puntos y ya para rematar del anticlimático, Pablo y Miguel empataron con 32 puntos y yo 31 puntos. Y yo pensando, joder, yo creo que Pablo ha jugado muchísimo mejor, tenía que haber tenido muchísimo más puntos que yo. Resulta que tiene un punto más que yo. Y además una tontería, porque incluso yo podía haber hecho, que luego se lo dije así, medio en coña, medio en serio, pero dije, mira, yo podía haber hecho una acción extra gratuita el último turno, pero no la hice por no alargar más la partida, ¿sabes? Bueno, tampoco se me ocurrió, ¿sabes? Pero dije, yo podía haber hecho esta acción. Si hago esta acción, quito un edificio a un jugador y me llevo un punto de victoria. O sea, si hubiera hecho esta acción y hubiera tenido éxito, hubiera ganado la partida. Yo qué sé, tío. La verdad es que te quedas un poco así como... No me parece un mal juego, pero desde luego me gustaría, si se juega otra vez, jugar con la variante de... Esto es un poco como el Cuba Libre. Cuando juegas la primera vez y juegas sin la variante esa de la carta tal, pues es muy anticlimático, ¿no? La carta esa de que ves la siguiente carta, ¿no? Y que cuando toca la revolución te toca inmediatamente. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando juegas la primera partida y te pasa esto, es muy anticlimático. Tenemos que jugar con una regla de acabar la partida con unas condiciones. De hecho, yo creo que es lo que le hacía falta a este juego, acabar antes... antes de que se embarrone todas las acciones y antes de que haya un final, o sea, claro, ¿no? Que digan, no, te quedan cuatro turnos, o sea, 4x3, 12 acciones. Eso en un juego de civilizaciones no pega. El resto, la verdad es que el juego estuvo bien, pero no sé, yo estaba pensando esta semana, por ejemplo, grabar el programa y no tenía muchas ganas porque la partida, pues como no me gustó mucho, pues no tenía muchas ganas. Pero bueno. Bueno, ahí queda la partida. Luego jugamos un Chronicle. Chronicle es un juegazo. Un juegazo. Ahora que habla la gente de los juegos de bazas, está muy de moda y tal. Chronicle es uno de los mejores juegos de bazas que conozco. Además, juegas bien a 3, juegas bien a 4. Súper divertido. Estuvimos jugando. Pablo decía que no había jugado o que no se acordaba si había jugado igual una vez y que no. Claro, Miguel y yo ya lo teníamos mucho más masca y bim, pam, bim, pam. Joder, la verdad es que qué juego más divertido. Un juego de bazas donde cada baza te pasan unas putadas gordísimas. La verdad es que está muy bien. Y nada, estos fueron los juegos de la semana. Vale, por acabar, vamos a hacer un final rapidito. Voy a hablar de... Estoy viendo algunas series de televisión. Empecé con la de... la de The Witcher, la temporada 4. Bueno, me entretiene. La de La Diplomática en Netflix está muy bien. Esa serie está muy bien. Me quedan un par de episodios para acabar la temporada. Yo pensaba que en esta temporada iba a pasar algo al principio, que tal. Me equivoqué totalmente. O sea, cuando acabó la temporada anterior pasaba una cosa, no lo voy a decir. Pasaba una cosa y dije, cuando empieza esta temporada va a pasar esto. Y no, pasó otra cosa. Con lo cual me equivoqué. Pero bueno, está bien. La verdad es que la temporada me está gustando bastante. Y lo que sí quiero hablar hoy es de la serie High Potential, ¿no? HPI. Creo que hablé otra vez de la serie esta. Es de una chica que, bueno, una chica, una mujer que tiene altas capacidades intelectuales y ayuda a la policía a resolver asesinatos y eso. Y yo estaba viendo la serie americana, la de High Potential, y me estaba gustando, estaba bien. Y alguien me dijo, no, esto tienes que ver la francesa, porque la francesa es realmente la que está bien. Y, esto es el típico esnobismo, la serie francesa original, mucho mejor que... Y no sé por qué me dio, digo, voy a ver la serie francesa para ver qué tal. Y, joder, he visto... Voy ahora mismo por la segunda temporada de High Potential, que es la versión americana. Y ahora estoy viendo, ya he acabado la segunda temporada de HPI, que es la de la francesa. Haute Potencia Intelectual, creo que se dice algo así en francés cero, ¿vale? Pero bueno, la estoy viendo en francés. Creo que está en Antena 3 doblada, creo que está en Disney Plus. Y, joder, qué diferencia de serie. Y es muy curioso porque es que te cogen una serie, te cogen el mismo planteamiento exactamente, es decir, la mujer que va a ayudar a la policía porque tiene altas capacidades, y lo que parece la serie, los personajes incluso físicamente han cogido actores que se parecen físicamente, el Karadeg, el inspector, el no sé qué, han cogido un montón de gente, y luego de repente cada temporada empieza a ir para un lado, la serie francesa va para un lado, la serie americana va para otro lado. Joder, la serie americana se nota que es una americanada de estas de con los niños, con no sé qué, con el oficial de policía sexy, el capitán sexy que va a enrollarse con la otra y no sé qué. Y dices, madre mía, madre mía. Mientras tanto, la serie francesa es muchísimo más adulta, muchísimo más graciosa, muchísimo más creíble. Pasan cosas que no pasan. O sea, la americana hace una copia de Seven que dices, madre mía. Y sin embargo, en la serie francesa, joder, le pasan unas cosas a ella, está todo el rato puteada, que no tiene un duro, que no sé qué, súper tirada por la calle. Bueno, le pasan cosas que en la serie americana no le pasan ni de lejos, porque la serie americana es de Happy Flower y la serie francesa parece, dentro de lo que cabe, muchísimo más realista. Con lo cual, en esta ocasión, la serie francesa es mucho mejor, los snobs tienen razón. ¿Vale? Y nada más. No quiero decir nada más porque no quiero contar nada de la serie, porque en la serie realmente pasan cosas. Hay la típica serie donde pasa un caso todos los episodios y luego hay una trama especial que va pasando. Sobre todo en la serie francesa. En la serie francesa había una trama que iba pasando todos los episodios y que llega un momento en que se resuelve de una manera en una y en la otra no se ha resuelto. Y bueno, es la segunda temporada de la francesa, que es por donde voy, que es la que he terminado, me ha parecido espectacular. Me ha parecido espectacular. Pero bueno, ya está, esto es todo. Os dejo con esta recomendación. Ya os digo que la estoy viendo en francés original y merece la pena, ¿eh? Nada más. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.